miente, miente. Algo quedará. Fake news. Posverdad. Noticias falopa. Inchequeables. La mentira, aunque se repita, nunca será verdad. En Hablemos Claro, despejamos el humo. Último tramo de este nuestro programa número 432, undécima temporada de Hablemos Claro en la radio comunitaria de la Azotea. Vamos a seguir hablando de la ley Bases, esta ley que está en el Senado, pero ahora vamos a hablar desde el lado del trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras que, digamos, que más allá de que hay amparos, que han suspendido algunas cuestiones del decreto 7023, que el cual vamos a hablar también, pero hay falsos mitos que quieren instalar verdades solapadas. Esto lo escribió Fernando Forio, que es abogado laboralista y tiene la gentileza de estar con nosotros. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, ¿qué tal? Buen día. Saludo para usted y para la audiencia. ¿Cómo es esto de los falsos mitos? No, bueno, esto es esa nota que ha tenido, por suerte, buena repercusión, sí, porque la han levantado mucho. Surge a que por ahí, en mi experiencia personal, no sé si conviene discutir artículo por artículo, sino ir más, claro, al espíritu, a la coyuntura que tiene. Entonces yo ahí lo que pongo, que no arrancó con este gobierno, sino que ya hace un tiempo grande que, sobre todo el sector de las patronales, de los empresarios, han venido desnostando esta ley de contrato de trabajo. Instalan falsos mitos, como yo tomé dos en esa nota que me parece que son disparadores de la discusión, que uno es que la ley, tal cual está ahora, ahuyenta la creación de fuentes de trabajo, y el segundo mito que tomé es que la industria del juicio hace cerrar comercio, fábricas y esas cosas. Y ahí voy desgranando de que son fácilmente desnudables esos mitos y que son falaces. Primero principal, ahí cuando yo digo que la legislación laboral tal cual está, estamos este año, por suerte, la ley de contrato de trabajo va a cumplir 50 años, digamos, que no es un hecho menor. No. Y está vigente. La han podado, la han querido podar más, no han podido, o sí, en estos 50 años de historia ha habido muchos idas y vueltas. Pero digamos, el primer mito es que con esta ley de contrato de trabajo en estos 50 años fueron los años más florecientes de la industria, del comercio, de la PYME en la República Argentina. Uh-huh. O sea que eso te demuestra de que el problema no es la ley, sino las condiciones económicas y sociales que va pasando el país, y que son esas las que hacen que sea más floreciente o no un comercio, digamos. No está relacionado a la ley de contrato de trabajo. Y el segundo mito ahí que hablamos en esa nota es la industria del juicio. Y bueno, primero que nos referimos a estadísticas oficiales, que el cierre de empresas, comercio, no obedece a esas circunstancias. Pero después yo hago hoy un trabajito que es el que más me gusta. Cuando hablás vos de cualquier tema, llévalo a lo chiquito, que yo hablá de inseguridad, hablá con tus amigos, si hay o no hay. Cuando hay separaciones, hay una ola de separaciones, bueno, poné a pensar entre tus amigos, tus familiares, y ahí te das cuenta si pasa o no pasa eso. Y ahí pide un ejercicio que digo, bueno, todos conocemos comerciantes, comercio, despensa, almacenes, fábrica, y ahí digo, ¿cuántas han cerrado por haber transitado un juicio laboral y cuántas han cerrado por las crisis económicas que vive en el país? Y si somos sinceros y objetivos, podemos contar que han cerrado comercio, fábrica, industria por las crisis laborales muchas, por las crisis económicas, perdón, muchas. Y por juicios laborales, nada. A lo sumo, sí, se le habrá complicado un poco a la hora de tener que pagar esa magra indemnización que se termina pagando 3, 4, 5 años después, totalmente devaluada por la inflación, digamos, que se ajusta con la tasa pasiva del Banco Provincia. Hoy estamos arreglando, cuando los juicios llegan a sentencia, que son de 3 años para atrás, estamos hablando de salarios que costaban en toda la furia 60, 70 mil pesos. Más que vos lo actualicés con una tasa pasiva del banco, las indemnizaciones más grandes terminan siendo de 2 millones. Supuestamente que le arruinan la vida. Sí, al empresario. Que va a ser la próxima factura de luz esa plata. Entonces, claro, estamos hablando de la indemnización de un tipo que estuvo 7, 8, 10 años trabajando ahí, que se quedó de la noche a la mañana sin nada. Bueno, entonces se instalan estos falsos mitos que hasta son acompañados por la clase misma, la clase trabajadora, o con los trabajadores del Estado. Con los trabajadores del Estado somos muy crueles, digamos. Son todos ñoquis, son todos vagos, ninguno va a trabajar. Digamos, hay una falta de empatía sobre los propios compañeros y compañeras que, bueno, obviamente son estudiados por estos gurú de la economía, y dice, bueno, este es el momento. Y vamos a ir por todo lo que se nos permita, digamos. Se nos permite ir por todo, y lo podemos lograr, vamos a ir por todo. Si se nos permite por algo, vamos a ir por ese algo. Y bueno, y acá queda si la clase trabajadora y los movimientos sociales pueden pelearla. No, tenemos que impedir que vayan por nada, ¿no? No nos pueden sacar nada. Sí, porque es esto, ¿no? Vos hablás de que cumple 50 años. Yo me acuerdo la crisis del 2001, 2002, las cifras eran monstruosas de desocupación. La del menemismo, el cierre del menemismo, era monstruosa la desocupación. Y después con esa misma ley vinieron los gobiernos kirchneristas, puede gustarte o no, pero sin datos objetivos. Claro, pero el empleo aumentó de una manera estrepitosa, y digamos, y también los sueldos. Sí, y lo que tenemos que entender, que muchas veces hasta uno mismo ha sido crítico con las conducciones de las organizaciones sindicales, pero el movimiento social y sobre todo los movimientos sindicales de la Argentina han sido fundamentales para que este año estemos cumpliendo 50 años de la ley de contrato de trabajo. No te olvides que la ley de contrato de trabajo del año 74 es la base para muchos convenios colectivos. Yo que estoy en diferentes sindicatos, por ejemplo, Luz y Fuerza Mar del Plata tiene el 3675, que la base de ese convenio es la ley de contrato de trabajo, y de ahí fue en busca de más derechos y mejores derechos. Y los compañeros, yo digo, no se tienen que avergonzar. Cobran 18 salarios al año, digamos. Tienen un régimen especial de vacaciones, cómo se las liquida, con un plus vacacional que va por encima. Tienen una bonificación anual por eficacia. Tienen, en el momento de su retiro, 10 salarios más, un 2% por cada año de antigüedad. O sea que es una indemnización muy superadora a la ley de contrato de trabajo, y tiene que ser un orgullo. No es un privilegio, es un derecho que se fueron ganando por estar en un sector estratégico, por ser trabajadores altamente calificados y por ser parte de una necesidad básica que tiene la sociedad, como es la luz, digamos. Claro. Ya lo decía Rigane hace muchos años, la energía es un bien social, es un derecho humano. Bueno, y los compañeros de Luz y Fuerza Mar del Plata lo entendieron y lo defienden así, y no tienen ningún derecho, no tienen ningún privilegio, tienen un derecho que se ganaron legítimamente. Entonces, digamos, no tenemos que caer en esa antinomia que nos presenta, que son privilegios, que tienen jubilaciones de privilegio. No, tienen derechos que han conquistado y lo han llevado adelante, y los usufructúan, como cualquier que tiene un derecho, digamos. Sí, es absolutamente así. Y aparte, digamos, son empresas que ganan fortuna. Porque uno dice, los aceiteros, los camioneros, mirá la plata que ganan. La plata la ganan las empresas, si no, no se lo pagan. Obviamente. Y aparte, bueno, venimos de un desguace. Por eso yo digo que son recetas, o primero se instalan estos mitos. Claro. Vos recién nombrabas el menemismo y eso. Ustedes se acordarán la campaña frenética de Bernardo Neutan con el Estado elefante, ineficiente, que levantaba el teléfono y decía, ¿dónde está la soberanía? Exactamente, 10 años para tener una línea de teléfono. Bueno, con esa premisa se fue desguazando parte del Estado argentino y la soberanía argentina. Y ahora, bueno, son ciclos. Por eso yo digo que los trabajadores y las trabajadoras tienen que estar más atentos que nunca, porque no fue fácil nunca arrebatarle los derechos a ellos. Fíjate que desde estos 50 años, estoy hablando de la ley de contrato de trabajo, para poder podar esa ley de contrato de trabajo, ellos tuvieron que ir por todo. Fíjate que fue la última dictadura cívica militar que podó un tercio de la ley de contrato de trabajo, pero hubo que matar a miles y miles de compañeras y compañeras, dirigentes sindicales, delegados de base y trabajadores. Al mismo autor de la, al mismo autor de la ley de contrato de trabajo, el doctor Centeno, que en la triste y célebre noche de las corbatas se llevaron tanto a él como a otros compañeros que hicieron tanto por el movimiento obrero. O sea que no le fue fácil. Y después, en los 2000... tuvieron que comprar a los senadores con la ley Banelco a espaldas del pueblo, porque el pueblo argentino y la clase trabajadora siempre ha resistido que le quieran arrebatar los derechos. Por más que me dicen, pues también entran en esto, dice, pero qué, no empezó con esto de Milei, dice, ¿cuántos trabajadores están en negro? Sí, hay muchos trabajadores que están en negro, hay muchos trabajadores que están tercerizados, pero es ilegal hasta hoy. Y lo que ellos quieren ahora con esta modificación en la ley base es que eso sea legal. Sí. Que vos puedas tener trabajadores tercerizados, que puedas tener cuenta propista, que puedas tener trabajadores rotándolo con contratos a prueba, porque ahora van a ser por 6 meses y hasta 1 año si la convención colectiva los acepta. Entonces vas a tener un régimen de trabajadores que no van a tener... Porque el trabajador que está en periodo de prueba no tiene ningún derecho. El día de mañana te voy a decir, no, campeón, no me servís. A los 11 meses lo echan y toman a otro. Pero por supuesto, van a crear un estatus jurídico nuevo de trabajadores a prueba. Y bueno, contra eso es lo que nos tenemos que resistir y pelear, me parece. Sí, absolutamente. Y lo que vos decís, estamos charlando con Fernando Forio, que es abogado laboralista. Lo que vos decís, Fernando... Nada se consigue gratuitamente. Acá siempre hay sangre y siempre la sangre la pone el mismo lado, ¿no? Sí, sí, pero digamos, yo no quiero dejar un mensaje de desazón o que está todo perdido. Ayer participé en un cuerpo general de delegados de Luz y Fuerza donde estallaba. Habían venido los delegados de toda la jurisdicción del sindicato y la problemática se palpaba, las ganas de defender la ley de contratos de trabajo, las ganas de oponerse a esta ley base que va por todo. Fíjense que hasta ahora nunca se habían animado a ir contra la estabilidad del empleado público y ahora la ponen en tela de juicio para dejarla tambaleando y sacársela en una futura reforma. Y bueno, los compañeros yo creo que están entendiendo de que tal vez no me toquen a mí ahora, pero en la próxima seguro que sí. Y que van a quedar muchos en el camino si nosotros permitimos que esa ley base, totalmente enmascarada, la reforma laboral, la modernización, que no sé qué de moderno tiene tener trabajo de trabajadores cada vez más precarios, al revés, es esclavitud, ya lo hemos vivido, no se moderniza nada. En todo caso, estamos retrocediendo 100 o 120 años de las condiciones que los trabajadores eran sometidos. Entonces, digamos, estemos alerta, todas las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, que acompañen, digamos, a las organizaciones sindicales, que, ya digo, con muchos prejuicios, defectos o con muchas anomalías en el funcionamiento de sus dirigentes sindicales, hoy siguen siendo la vanguardia de defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del país. Sí, esto es así, Fernando. Es muy difícil lo que estamos viviendo y pareciera, por lo que estábamos hablando hoy fuera de micrófono, pareciera que senadores también le va a dar, alguno con algunas modificaciones, le va a dar el ok a estas leyes, que lo único que van a traer son problemas. Sí, sobre todo al capítulo de la reforma laboral, digamos. Claro. Yo creo que fue muy bueno el paro del 9, por más que lo estén queriendo ningunear, desprestigiar, y se le va a llenar de preguntas a algún senador, sobre todo los senadores que se identifican con los movimientos sociales y los movimientos obreros, acompañar esta reforma. Porque tenemos que tener en cuenta que de las organizaciones, de los partidos tradicionales, hay mayoría. O sea que si sale esta ley base es con la complicidad de muchos senadores y senadoras que llegaron a ese cargo en representación de los movimientos de trabajadores y los movimientos sociales y de partidos que históricamente fueron empáticos con el movimiento obrero. Así que hay que estar atento ahí, porque esos mismos senadores son los que después le van a pedir los votos a los trabajadores uh-huh. y son los que hoy le están queriendo expoliar sus derechos. Así de fácil, Fernando, así de fácil es como se viene la mano. Falsos mitos quieren instalar verdades solapadas. Esto es un escrito que estuvo circulando en Facebook de Fernando y que, bueno, nada, que te agradecemos mucho porque nos ayudas también a ver todo esto de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras para defender y lo que cada vez parece que tenemos menos, ¿no? Porque es esto, te están acortando el salario, te achican el salario y te aumentan los precios y bueno. Y como yo digo, en una parte de esa nota que también de parte circular en Facebook fue levantado por muchos portales uh-huh. que no digo o uno lo pone contento, sino que por ahí contribuyó a este debate. También quiere modificar la ley del régimen de jubilaciones de las mujeres y llevarlo a 65 años, eso que no claro, pase parece, desapercibido. Parece mentira, ¿no? Y una cuestión, y cierro con esto, es que yo le digo a las pymes y a los pequeños comercios que ellos van a llenar sus negocios de venta si tienen trabajadores bien pagos claro. y trabajadores que tienen perspectiva de estabilidad en su trabajo. Si se apunta a lo como quiere la ley base a tener trabajadores mal retribuidos y con relaciones laborales inciertas y cortitas, esos son los consumidores. Mm. O sea que los cafés de Mar del Plata, las tiendas de Mar del Plata, los almacenes de Mar del Plata funcionan por clases trabajadoras bien remuneradas y con expectativa de estar muchos años en el trabajo. Es así, Fernando, lo que parece tan obvio es lo que está costando entender. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos por la invitación y me gusta poder contribuir mínimamente en esta discusión y este debate. Y los trabajadores no son enemigos de los pequeños comercios, no, son los que lo hacen funcionar y vivir. Exactamente. Fernando Forio, abogado laboralista en Hablemos Claro.